Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Coco Gutiérrez. Soy activista de la comunidad LGBT y fundador del grupo Tribu Mutante, Cuartel Quinto Moreno. Quiero invitarles este sábado 26 de agosto a una mateada para toda la comunidad LGBT a poder compartir un momento ameno en comunidad desde las 16 horas a las 18 horas. Puedes traer tu kit de mate y algo para compartir, invitar a tus amigues, a tus conocidos, a las disidencias que conozcas. Esto sería en CATAC, es un espacio pluricultural dedicado a la promoción de la cultura y participación comunitaria, ubicada en Acevedo 10.957, Barrio Máximo, Cuartel Quinto Moreno, a una cuadra de Avenida Derqui, ex Lamas. Súmate a compartir con nosotros un momento en comunidad. Puedes encontrarnos en Facebook como CATAC, QATAQ, espacio pluricultural, o en Instagram, CATAC-moreno. Les esperamos.